que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la emisión primera del Contacto Sur, hoy martes 22 de octubre del 2013. Estamos listos ya para hacer nuestro repaso informativo por los países de Latinoamérica y el Caribe. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Iniciamos nuestro recorrido en Uruguay, donde cientos de uruguayos se volcaron a las calles el fin de semana para decir no a la minera Aratirí y los proyectos de minería de gran porte a cielo abierto. Marcelo Zurita nos cuenta todos los detalles desde Montevideo. ¿Qué tal? Buenos días, Contacto Sur. Este fin de semana en Montevideo, nuevamente una multitudinaria marcha se pudo ver en la ciudad contra los proyectos de megaminería de Aratirí y por el cuidado y el respeto al medio ambiente. Para el analista Carlos Maggi, últimamente ha brotado una tendencia a oponerse a todos los proyectos sobre pretexto del cuidado del medio ambiente. Me parece una cosa grave y triste, ¿no? Es una cosa nunca vista, que se esté en contra de los megapuertos, que se esté en contra de la regasificadora, me da lástima, ni tener puertos ni tener energía. Para Matilde, en cambio, la marcha del fin de semana en Montevideo fue una muestra de la gran expresión popular por un país natural y sustentable. Se van a usar 43.000 toneladas de explosivo, que es dos veces lo que usó la bomba de Hiroshima. A 40 kilómetros de distancia produce 103 decibeles. Van a ser explosiones muy importantes que se van a dar cada dos días y por 20 años. Van a ser 3.650 explosiones del polvo, que es nocivo para los pulmones, que hay asbesto y un 2% de amianto, que es cancerígeno, y que se lleva por el viento hasta 25 kilómetros en la redonda, ¿no? Y que en forma acumulativa por 20 años, bueno, va a producir una gran polución, ¿verdad? Son cosas que no son inocuas. Porque ningún país renuncia a las fuentes de riqueza que tiene. La polémica por la instalación de proyectos de minería de gran porte y a cielo abierto se ha instalado, como ven, amigos de Contacto Sur, en Uruguay. Desde Montevideo les informó Marcelo Zurita. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Y de Uruguay hasta Honduras. En este país, pese a haber firmado recientemente un pacto sobre el tema de la seguridad, los candidatos a la presidencia no terminan por ponerse de acuerdo sobre la forma de cómo acabar con la violencia y la inseguridad en Honduras. José Peraza, de Radio Progreso, nos tiene un reporte. En Honduras se necesita un pacto en el tema de seguridad que lleve un compromiso por implementar reformas que busquen devolver la tranquilidad a la población que vive encerrada en sus propias viviendas y otras que son expulsadas por los delincuentes para adueñarse de sus propiedades. Al respecto, escuchemos a Víctor Mesa, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública. El tema de la seguridad presenta facilidades y dificultades. Una de sus facilidades es que nos afecta a todos y por lo tanto genera consenso. Pero una de las dificultades es porque hay diversas concepciones y diversas teorías con respecto a lo que se debe hacer en materia de seguridad. El pacto establece claramente que sin reforma nunca vamos a alcanzar un clima aceptable de seguridad. Honduras mantiene niveles alarmantes de inseguridad y violencia que han llevado a catalogar a la nación centroamericana como de las más violentas del mundo. El candidato presidencial por el partido anticorrupción PAC, Salvador Nasralla, la arremetió contra el candidato Juan Orlando Hernández, que promueve la militarización de la sociedad hondureña como solución a la violencia, ya que se negó a firmar un pacto por la seguridad. ¿Cómo te van a firmar el punto número 3? ¿Cómo te van a firmar el punto número 3 donde te dice que reafirmar el respeto a la naturaleza profesional independiente y apolítica de los fiscales y de los jueces, se acaban de poner a los políticos del Partido Nacional en las fiscalías y en los jueces, o sea, y no pueden estar a favor de eso. En el punto 8 habla del Estado de Derecho y rompieron el Estado de Derecho. Hubiera sido increíble que vinieran acá. ¿Cómo van a venir acá a firmar una papada que ellos violentan todos los días? La candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, manifestó que no está a favor que los militares anden en las calles ejerciendo labores que son meramente policiales, para los cuales no están preparadas por la naturaleza de su trabajo. El crimen organizado del que se habla, nosotros lo vamos a combatir cuando nuestras Fuerzas Armadas estén brindando la seguridad en la defensa, tanto en las fronteras marítimas, terrestres y aéreas. Tenga la plena seguridad que si las Fuerzas Armadas cumple con el rol que les corresponde, que lo establece la Constitución, tenga la plena seguridad que el ingreso de la droga, el ingreso de tráfico de armas, el ingreso de la trata de personas se impedirá y será mucho más fácil brindar la seguridad interna en nuestro país. Hace unos días, los candidatos presidenciales, a excepción del Partido Nacional, firmaron un pacto con el compromiso de realizar una reforma integral del sistema de seguridad pública que garantice una profunda transformación en el funcionamiento y mejore sustancialmente los resultados de los órganos operadores de la justicia. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Aler. Contacto Sur. Esta es la primera emisión del Contacto Sur de hoy, martes 22 de octubre de 2013. Y las cumbres iberoamericanas, como la que recientemente se realizó en Panamá, cada vez trascienden menos, según el punto de vista de los colegas de Radio Habana. Pedro Martínez ha preparado una nota al respecto. En el ocaso de las cumbres iberoamericanas, a casi una semana de la presentación por Cuba en la ONU, del proyecto de resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, se produjo en Panamá la declaración de la cumbre iberoamericana, que renovó sus críticas a Washington y su solidaridad con la mayor de las Antillas. Tal vez fue esa declaración contra el bloqueo yanqui, junto al apoyo a la Argentina en el tema de las Islas Malvinas y el reconocimiento de la importancia de las conversaciones en La Habana para la paz en Colombia, lo más trascendente de la 23ª cumbre iberoamericana, a la cual asistieron apenas la mitad de los presidentes o jefes de Estado de sus 22 integrantes de América Latina y Europa. La cumbre de Panamá, a la cual no asistieron ni el rey de España, ni los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Cuba, transcurrió con más penas que glorias y se proyectó hacia la próxima sede en México, cuando estas reuniones dejarán de ser anuales para celebrarse cada 2 años, en vista de que han surgido en América Latina nuevas organizaciones a tono con las realidades actuales de la región. Las cumbres iberoamericanas se iniciaron en 1991 en México y constituyeron el primer foro que incluyó a Cuba y excluyó a Estados Unidos, lo cual para la época constituyó un verdadero acontecimiento integracionista muy bien acogido en nuestra América. Pero la crisis económica de España y Portugal y la creación y el fortalecimiento de instituciones latinoamericanas y caribeñas, poseedoras de mecanismos propios y autónomos de comunicación con Europa, ha relegado a un segundo plano a las cumbres iberoamericanas, a lo cual se agrega el bajo poder de convocatoria del gobierno de Panamá, sede de la última reunión. México tendrá ahora, como lo tuvo en su surgimiento hace 22 años, el desafío de relanzar estas cumbres y darles el sentido que reclaman los cambios operados en América Latina y el Caribe, donde ha descendido notablemente el prestigio y el protagonismo de Washington y de Madrid. para leer Contacto Sur, les habló desde Radio Habana, Cuba, el periodista Pedro Martínez Pires. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Contacto Sur. El mejor contacto. De Cuba hasta México. En este país, 8 pueblos de la tribu Yaqui amenazan con cerrar la carretera federal México 15 debido a que aparentemente no se está respetando lo establecido por la autoridad judicial en la consulta sobre la construcción y operación del acueducto Independencia en Sonora, frontera con los Estados Unidos. Inocencio Flores de Radio Guayacocotla tiene el reporte. Comienza la consulta sobre el acueducto Independencia al pueblo Yaqui en el estado de Sonora. La consulta al pueblo Yaqui en Sonora sobre la construcción y operación del acueducto Independencia, ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó el miércoles de la semana pasada, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. La Corte resolvió deshacer el permiso de impacto ambiental que entregó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, porque no se le preguntó al pueblo Yaqui si estaba de acuerdo con dicho acueducto que le quita el agua al río Yaqui, en la que el pueblo Yaqui tiene derecho por ser su fuente de sustento. La consulta la llevan a cabo la SEMARNAT y la Secretaría de Gobernación entre los 8 pueblos tradicionales, mientras el acueducto no debería estar funcionando, sin embargo, está en uso. Mario Luna, uno de los voceros de los Yaquis, dijo que debido a que se siguen llevando el agua, a partir de esta semana se podría bloquear 24 horas la carretera federal México 15, conocida regionalmente como la Cuatro Carriles. Es la única que atraviesa Sonora y es una vía clave para el comercio con Estados Unidos. Esta es la información que comparte Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos, desde Guayacocotla, Veracruz, México. Estuvo con ustedes su amigo Inocencio Flores Mina. Contacto Sur. Y con esta nota vamos cerrando este Contacto Sur. Si a usted le ofrecen otorgarle un premio por su trayectoria profesional, ¿usted lo rechazaría? En Argentina, una revista gráfica de reconocido prestigio sí lo hizo. ¿Y por qué? Bueno, las razones nos lo cuenta Julio César Santarelli desde la ciudad de La Plata. Buenos días, amigas y amigos de América Latina. La revista Barcelona y la revista La Garganta Poderosa son noticia por estos días en la República Argentina. Ambas publicaciones han sido y son el refugio del mejor periodismo en los últimos tiempos, pero también ambas revistas han dado que hablar en las últimas horas. La revista La Garganta Poderosa, una revista de cultura villera que es una de las voces del movimiento La Poderosa, rechazó un premio a la libertad de expresión otorgado por la editorial Perfil y lo definió como un burdo manotazo desde el oportunismo del empresario Jorge Fontevecchia, director de esa editorial, que fue uno de los tantos cómplices civiles que tuvo la dictadura militar en la Argentina. Nuestra libertad será más libre cuando todos los cómplices estén en prisión. Así finalizaba el documento de La Garganta Poderosa anunciando el rechazo al premio de libertad de expresión. Por otra parte, la revista Barcelona está comenzando en estos momentos con la primera de las audiencias del juicio civil por daño moral que Cecilia Pando, una defensora mediática de la dictadura militar y que llegó incluso hasta avalar el robo de bebés, le inició por una contratapa a esta revista del año 2010. Tres años después, Barcelona se enfrenta a este juicio por daños y perjuicios que tendrá como correlato obligado el alcance de la libertad de expresión. Desde la revista Barcelona se pone el centro de su defensa en dos cuestiones principales. Por un lado, la militancia pública de Pando en favor de los militares responsables del genocidio ocurrido en Argentina entre el 76 y el 83. Y lo que siempre se defiende y defendemos también, el ejercicio de la libertad de expresión. Muy bien, amigas y amigos, así es el panorama en el ámbito de la comunicación gráfica en la Argentina. Desde el sur del continente, en la ciudad de La Plata, reportó para Leer Contacto Sur, Julio César Santarelli. Y con esta nota de Julio César Santarelli vamos cerrando la emisión primera del Contacto Sur. Como siempre, ha sido un grato placer estar en comunicación con cada uno de ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en diversos puntos de nuestra patria grande, desde América Latina y el Caribe. Flavio Guerrero en la parte técnica y quien les habla, Hugo Ramírez en la producción y conducción, se despiden hasta el próximo contacto. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.